Me escribe que si estoy lejos, que está bellaco y le llego a Chile. Yo le doy pa' que no me olvide, la mota en paper, la nota sube más. Bebé, yo quiero tenerte a mi lado. Estoy en Santiago, mami, en el penthouse. Lo que hay es plomo pa'l huevo, un culiao. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingarte, voy a arrastrar. Déjate llevar y apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Cuando estoy contigo la presión te aplico. Donde mi cadena es lo que te castigo. Perreamos en la disco y después nos vamos a strip club. Lo que hagamos no sale tú y yo. Llego conmigo y la otra miró. Están cuadrando conmigo las dos. Se odió. Te voy a perrear como en los tiempos de antes. Ser ese culo que me está dando musa. Soy un bellaco, yo nunca pongo excusa. Panties de Versa, le rompí la medusa. La polola me usa. Aprieta todo el que tú eres una yabusa. A este culo que se rehúsa, el primero que lo pruebe se engatusa. Me gusta cuando me abusa, que en la cama con el palabreo me seduzca. Que se luzca con una juzga en la ducha, que ponga música sucia. Lo cronometramos pa' ver cuánto dura. Fácil, papi, tú me suelte el beat. Yo nunca me voy, quiero más de ti. Fácil, papi, quiere más de mí. Yo voy y te doy, soy tu gata only. Jangueando por la zona, pa' ver quién me detona. Hoy ando bandidona, blusita y faldita corta. Jangueando por la zona, pa' ver quién me detona. Hoy ando bandidona. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingarte, voy a arrastrar. Déjate llevar y apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Cayó duro borrón. Te supones pa' mí. Yo por ti me tiro toda la mano. Ay, mi que trépate, actívate, achícalate.